actuaron, lo diré hoy, de la teología o ciencia sagrada. Es una tarea intelectual exigida y puesta en marcha por la fe, de tal manera que la teología no es una investigación racional que examine la fe o la pretenda interpretar mejor que el creyente ordinario, ¿verdad? El teólogo no es un cristiano más sabio que el cristiano corriente, ¿no? La teología, que no es obligatoria para todo creyente, un analfabeto no puede hacerla, está al servicio de la fe y quiere servir a la vida de la Iglesia y a su acción pastoral y a la inculturación de la fe, a la capacidad de la fe de penetrar en la cultura humana, pero está al servicio de la fe y totalmente dependiente de la fe. La fe no depende de la teología depende de la fe y la sirve. Por eso comienzo por el tema de la palabra de Dios y su aceptación por la fe. Porque la fe es el acto de creer lo que Dios nos revela. Dice la carta a los Hebreos que sin la fe es imposible agradar a Dios y llegar al consorcio de ser hijos suyos. Sin la fe no seríamos justificados, y solo el que persevera hasta el fin en la fe, según San Mateo, conseguirá la vida eterna. Dios, por su Hijo unigénito, instituyó su Iglesia, la dotó de notas manifiestas para que por ella, como custodia y maestra de la palabra revelada, pueda ser esta conocida. Esta fe en la palabra de Dios revelada es pues el inicio de nuestra justificación, es decir, el paso del pecado al estado de justicia que recibimos de Dios por los méritos de Cristo. Con el acto de fe, que es el ejercicio de la primera de las tres virtudes que llamamos teologales, las que enumera San Pablo, la fe, la esperanza y la caridad, debemos creer todo lo que Dios nos revela, que la Iglesia, no es un añadido, que la Iglesia nos propone para ser creído. Dice el Concilio Vaticano I, que dio una definición, constitución dogmática sobre la fe católica: así pues, con fe divina y católica, han de ser creídas todas aquellas cosas que se contienen en la palabra de Dios, escrita, o sea, la Biblia, o transmitida, la transición de la Iglesia, y que también no es un añadido, que por la Iglesia se nos proponen para ser creídas como reveladas por Dios, ya sea, tiene dos formas de actuar la Iglesia: por un solemne juicio, lo que llamamos una definición dogmática, ya sea en su magisterio ordinario y universal, se nos propone para ser creído como revelada por Dios. O sea, no hace falta que haya tenido que haber, por dudas que haya habido o por urgencia de doctrinas heréticas, un acto solemne que se llama de definición dogmática. No hace falta. Hay cosas, muchas, que no se dan, sobre las que no se dan definiciones dogmáticas, porque están vivientes permanentemente, implícitas en la misma vida de la Iglesia. El gran teólogo catalán Bartolomé María Xiberta dice que en muchas verdades el que nunca hayan sido objeto de definición solemne dogmática no puede hacer dudar de que pertenecen a la fe que la Iglesia propone para ser creído con fe teologal, como revelado por Dios, sino al revés, de que no se ha dudado nunca, no se ha planteado nunca la duda sobre aquello. Por ejemplo, un ejemplo muy claro: el Concilio Vaticano I, 1870, dio una definición solemne, dogmática, sobre el carácter infalible del magisterio del Papa cuando lo ejerce como tal magisterio, proponiendo cosas, diciendo que tiene que ser creído con fe divina y católica. Definió que el Papa, cuando ejerce este magisterio supremo de la Iglesia y formalmente define algo como de fe, es infalible. Esto lo definió el Concilio Vaticano I. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿y dónde se definió que un concilio ecuménico sea infalible? Pues esto no se ha definido nunca. En concilio ecuménico se ha definido la divinidad de Jesucristo, la divinidad del Espíritu Santo, la maternidad divina de María, la naturaleza divina y humana de Cristo, en unión inconfusa de las dos naturalezas, la total pertenencia de la naturaleza humana a la persona divina, la realidad de la voluntad y operación humana de Cristo, además de la voluntad y operación divina, sexto concilio, la licitud del culto a los santos y a Cristo y a la Virgen en imágenes sagradas, esto se definió en un concilio ecuménico, etcétera, etcétera, ¿no? Se definió el purgatorio y la posibilidad de aliviar a los condenados con pena temporal con nuestros sufragios en dos concilios occidentales ya, etcétera. Y en Trento se definió la doctrina católica sobre la justificación contra los errores de Lutero y se definió el carácter de institución divina de los siete sacramentos de la nueva ley. Pero, ya digo, que los concilios son infalibles no se ha definido nunca. No es que sea problemático, no es dudoso. La vida de la Iglesia ha funcionado siempre en supuesto que cuando se reunían con voluntad de representar a la Iglesia entera, de estar la Iglesia presente allí, fuese porque estuviesen o porque lo aceptasen como un acto colegial, diríamos hoy, del episcopado en unión con el obispo de Roma, primado de la Iglesia, pues los actos así hechos son definitorios, son infalibles, ¿no? Y otras muchas cosas así, que no hay definiciones sobre muchas cosas que son clarísimamente de fe divina y católica. Por tanto, dice el texto del que he leído, que la Iglesia, ya sea por un juicio solemne, ya sea en su magisterio ordinario y universal, propone para ser creídas como reveladas por Dios. Todo eso tiene que ser creído, lo que se dice, con fe divina y católica. Es importante darse cuenta de esta presencia en el magisterio ordinario del sumo pontífice de los obispos, ejercido en el modo constante de expresarse desde milenios en los ritos litúrgicos, en la predicación cristiana, el modo de hablar de los escritores santos que dan testimonio de eso, que orientan la vida espiritual del pueblo fiel, verdades que llegan así a los fieles como palabra revelada por Dios. Lo que les sorprendería, al principio sorprende que no han sido nunca definidas, es que no, nunca se ha planteado la necesidad de definirlas. Pensemos, por ejemplo, he puesto este ejemplo de la infalibilidad de los concilios, pensemos en la misión intercesora de María, en el lugar que ocupa en la historia de la salvación, su carácter de mediadora, ¿no?, de madre de la Iglesia, es un carácter de reina del universo. Esto ha sido enseñado en encíclicas, en magisterio ordinario, sin dar la encíclica Celi Reginam o la declaración de Pablo VI sobre la maternidad espiritual de María sobre la Iglesia. No han sido fórmulas dogmáticas definitorias, pero se ha enseñado a la Iglesia como enseñando cosas que la Iglesia, de que la Iglesia es consciente y que siempre ha sabido, y no ha hecho falta que fuesen definidas. Hemos visto que la fórmula dogmática del Vaticano I, definición solemne, que definió, añadió a lo que reiteraba y ha dicho todos los siglos, algo que, sobre lo que se planteaban dudas en algunas naciones, en el febronianismo alemán y en sectores más radicales del galicanismo en Francia, se definió la infalibilidad del pontificia. Pero la fórmula primero expone la fe católica y dice que tiene que ser creído lo contenido en la palabra de Dios, escrita o transmitida. Palabra escrita es la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra transmitida es la que está expresada en la llamada tradición. Aquí tradición quiere decir lo que la Iglesia transmite porque lo ha recibido de los apóstoles. Y siempre lo ha dicho como recibido de los apóstoles. A lo largo de sus siglos, desde la edad apostólica, lo ha recibido desde los apóstoles, que puede haberse ido desarrollando y esclareciendo en el lenguaje de los santos padres y de los teólogos y santos doctores de la Iglesia, pero que es lo mismo que se ha transmitido por tradición divina, por entrega de Dios. Aquí es importante notar una cosa, por ejemplo, San Agustín ya decía a africanos, a los donatistas, si ves que un modo de obrar lo tiene toda la Iglesia, en Oriente y en Occidente, en todos los países, todas partes, y no encuentras ningún texto de un sínodo de obispos que lo haya mandado o lo haya enseñado, y tampoco lo encuentras en las cartas de los apóstoles, en el Nuevo Testamento, no está en San Pablo, no está en el Evangelio, ¿no? Y no ha habido nunca una definición conciliar que lo haya dicho. Cuando ves que la Iglesia unánimemente hace una cosa, y nunca ha tenido que decir que hay que hacerlo así, no tienes más que pensar que la Iglesia en todas partes lo hace porque lo recibió de los apóstoles. O sea, un testimonio de tradición de la Iglesia en la vida de la Iglesia y en la ausencia de textos. No ha hecho falta nunca decirlo, esto San Agustín. Y pone el ejemplo que prácticamente tiene dificultades en los casos concretos, pero no en la doctrina, de la no rebautización de los que han sido bautizados con intención de que sean cristianos en regiones cismáticas o heréticas. La Iglesia enseñó siempre, había habido una polémica entre San Cipriano y Papa Esteban, pero en tiempos de San Agustín dice esto, y en aquellos tiempos no se había aclarado, ahora está muy claro. Y si ves que toda la Iglesia obra así, piensa que es tradición apostólica. Es decir, la Iglesia enseña, y tanto se lo enseña. Por ejemplo, miren ustedes, la Iglesia nunca ha dudado de la verdadera ordenación sacerdotal y la verdadera consagración episcopal de los ortodoxos griegos, que no reconocen el primado de Roma, de los coptos, de los nestorianos, etc. La Iglesia reconoce la validez del bautismo y la no licitud de rebautizar como si no hubieran sido bautizados por los que fueron bautizados en nombre de la Santísima Trinidad, por herejes o cismáticos. San Agustín defendió esto con mucha, diciendo que era recibido de los apóstoles, y pone este ejemplo, la no licitud, de suponer que no existente el bautismo dado por un no católico con intención de que el bautizado fuese cristiano. Esto la Iglesia lo ha recibido siempre, desde la edad apostólica. Lo dice San Agustín, entre otro ejemplo muy grandioso, y que lo vemos, podemos ver en esto, ¿eh? La Iglesia nunca, así como ha negado que sean sacerdotes y obispos los de la Iglesia de Inglaterra, lo negó en el siglo XVI, lo reexaminó en el siglo XIX y en tiempo de León XIII se volvió a negar. Y la Iglesia transige en el trato, ¿no? Pero no considera obispos consagrados los obispos de la Iglesia de Inglaterra, ni considera presbíteros a los presbíteros de la Iglesia de Inglaterra, porque ellos mismos, al separarse, precisaron que no entendían ser sacerdotes de modo que pudiesen consagrar el pan y el vino en el misterio de la misa, en forma de que reconociesen la presencia real de Cristo. O sea, la Iglesia Anglicana rechazó el sacramento de la Eucaristía y el carácter del sacrificio de la misa. Correlativamente, la Iglesia Católica, como que ordenaron desde entonces y consagraron con este intento, no reconoce que sean consagraciones válidas. Por ejemplo, si en una iglesia, y ahora puede pasar, se bautizase en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero constase muy claramente que es una manera de hablar, que dicen que son fórmulas de piedad, no es que distingamos en Dios tres personas eternas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, si no lo decimos así porque es un uso, pero no creemos en la Trinidad, con una negación de la fe en la Trinidad, el bautismo no sería válido. Otra cosa es que se haga según la tradición recibida y no se niegue la Trinidad, aunque se esté más o menos claro en la doctrina. Pero si hay una negación de la Trinidad, no hay bautismo, ¿verdad? Pues si hay una negación de la presencia de Cristo en las especies eucarísticas consagradas, no hay ordenación sacerdotal ni consagración episcopal. Y esto es lo que declaró la Iglesia en el siglo XVI, y se volvió a examinar para ver si el carácter de aquel juicio era meramente procesal, judicial, diríamos administrativo, o era una declaración doctrinal sobre la naturaleza del acto de los anglicanos. Y se reconoció esto segundo, y más formal y explícitamente se negó el carácter de verdadero episcopado y verdadero sacerdocio de los obispos de la Iglesia de Inglaterra. Esta obligación de creer en lo revelado divinamente no debe confundirse con la excelencia, diríamos, cultural, el talento, la erudición de muchos padres y doctores que pueden tener opiniones distintas en cosas que no son de fe. Los fieles no recibimos con de fe algo porque lo enseñe un santo padre muy eminente. Santo padre quiere decir un padre de la Iglesia. Si es un papa que define, entonces es la Iglesia que define como de fe. Santo Tomás de Aquino decía: hay que estar a la autoridad de la Iglesia más que a la autoridad de Jerónimo, de Agustín o de cualquier otro doctor, incluso de Santo Tomás. Nada es de fe porque esté afirmado en San Agustín o en Santo Tomás. Entendámonos. Por otra parte, es decir, porque lo digan ellos, pero si encontramos dicho en los santos padres, en San Cirilo de Alejandría, en San Agustín, en San Gregorio Nacianceno, en San Basilio, o en los grandes doctores escolásticos, en Santo Tomás, encontramos dicho que la Iglesia cree esto. Esto es un testimonio que puede dar testimonio, que son de fe tradicional, estas cosas que la Iglesia no ha llegado a tener que definir nunca. No sé si me explico. Ese texto de San Agustín es insigne, da testimonio de la fe de la Iglesia. ¿Me explico? Cuando los santos padres dan testimonio de la fe de la Iglesia, entonces la Iglesia, por esto los ha hecho santos padres, los llama doctores de la Iglesia, los reconoce que son el representante, están hablando en nombre de la Iglesia, dicen lo que la Iglesia dice y pueden citarse frecuentemente como testimonio de la tradición verdadera de la Iglesia. Y la Iglesia en su magisterio, con frecuencia, atribuye a la doctrina del Santo Padre el ser, y lo ha dicho además, el ser la expresión de la doctrina de la Iglesia Católica. Así, por ejemplo, dos ejemplos insignes, ¿no? Cuando comenzaron unas célebres disputas sobre las cuestiones de auxilis, la conciliación de la divina providencia, la infalibilidad de la ciencia divina con la libre albedrío humano, las cuestiones de auxilis, en que hubo una discrepancia que todavía es lícita hoy, nunca se ha resuelto, una disputa entre la orden, la Compañía de Jesús y la orden dominicana. En que por una y otra parte los generales de las órdenes y teólogos importantísimos fueron los representantes de la posición de unos y de otros. Por la parte de los jesuitas, negaba lo que enseñaba Domingo Báñez y la orden dominicana, nada menos que San Roberto Bellarmino, que representando a la Compañía de Jesús, ¿no? Pues al comenzar las disputas de auxilis, Clemente VIII recibió a los superiores de las dos órdenes y a las comisiones teológicas nombradas para la disputa, que duró muchos años, y fueron suspendidas sin decisión, diciendo que la Iglesia ya juzgaría cuando le considerase oportuno. Dijo lo siguiente: examinad las doctrinas según la norma de la doctrina de San Agustín, dice el Papa, que como todos vosotros sabéis, es la doctrina de la Iglesia Católica. O sea, esto no quiere decir que todo lo que San Agustín diga es infalible y es definido. Quiere decir que de lo que estaban disputando se tuviese en cuenta que la expresión de la doctrina católica sobre la necesidad de la gracia para la salvación, la gratuidad de la divina elección, etc., está en las obras de San Agustín contra el pelagianismo y el semipelagianismo, ¿no? Sancti Agustini doctrinam, quam et ecclesiae doctrinam, doctrinam esse nemo vestrum ignorat, dice Clemente VIII. No es un acto de definición, pues un acto oficial del Papa hablando a los dominicos y a los jesuitas, de modo que, y después en un quinto concilio de 553, confirmado después muchísimo contra muchas polémicas que hubo por el Papa San Gregorio Magno, dice que son impíos los escritos de un autor oriental influyentísimo, no herético, Teodoreto de Ciro, muy adversario de San Cirilo. Dice los escritos impíos en que acusa a San Cirilo de enseñar una doctrina igual que la del impío Apolinar. Apolinar negaba que la naturaleza humana de Cristo fuese íntegramente verdadera. Y Teodeto de Ciro decía que San Cirilo de Alejandría, el adversario del nestorianismo, aquel a quien la Iglesia le debe providencialmente el que se convirtiese en un término expresivo del misterio de la Encarnación, lo cree que María es madre de Dios, no madre de un hombre. sino Madre de Dios. Quien nace de María es el mismo Verbo que se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Por eso María es Madre de Dios. Y si esto es doctrina, que es expresión de lenguaje, ya que es bastante anterior, pero el que la hizo triunfar como necesaria para la expresión de la fe católica frente al peligro nestoriano que dividía, por una parte, Jesús como un hombre, en el cual descansaba el que estaba unido el Verbo de Dios, pero que María era madre de Jesús, de Cristo, pero no madre de Dios. San Cirilo enseñó que María era madre de Dios. Teodoreto de Ciro, que no negaba que María fuese madre de Dios, lo reconocía, diríamos, pero decía que la manera de explicarlo San Cirilo era muy afín a la de Apolinar de la Odisea, que era herético. Y San Gregorio Magno dice, el quinto concilio condenó los impíos escritos de Teodoreto, que acusó a San Cirilo de Alejandría, que enseñaba la recta fe de los cristianos, de ser afín a la herejía apolinarista. De San Cirilo de Alejandría, que enseñaba la recta, predicaba la recta fe de los cristianos. Esto es lo que dice San Gregorio Magno. O sea que tenemos dos casos insignes, ¿no? Padres y Bertas dice en muchos lugares que San Agustín, en la Orden de la Gracia y la Salvación, San Cirilo, en el Orden de la Encarnación del Hijo de Dios, hecho Hijo de María, y San Atanasio, en la enfrentamiento a las herejías, distintas ramas del arrianismo, que minimizaba el que el Hijo, el Espíritu Santo, fuesen de la misma naturaleza que el Padre y un solo Dios con él. San Atanasio, en la doctrina de la Trinidad, de personas en una sola unidad de esencia divina. San Cirilo, en la encarnación del Verbo. San Agustín, en la salvación del hombre por la gracia de Cristo. Su doctrina es para la Iglesia la expresión de la doctrina de la Iglesia, la fe, expresan la fe católica. Pero no quiere decir que sea de fe porque lo diga San Agustín o porque lo diga San Cirilo, sino que la Iglesia da testimonio de que lo que San Agustín defendía, lo que San Atanasio defendía, lo que San Cirilo defendía, era lo que la Iglesia cree. Esto es así. Por otra parte, la palabra contenida en la Sagrada Escritura es atestiguada e interpretada con autoridad divina por la Iglesia jerárquica en su magisterio ordinario y universal. Eso es lo que chocó el luteranismo y el calvinismo con la Iglesia. En actos determinados de definición que dan interpretaciones obligatorias para la fe, o en su magisterio ordinario y universal. Ya San Agustín decía una cosa muy importante. Es por la Iglesia jerárquica que nos consta la lista, el elenco, catálogo o canon de los libros de la Sagrada Escritura, que hemos de creer como inspirados por Dios. Claro, solo la Escritura. ¿Y en qué Escritura hay el catálogo de los libros del Antiguo Testamento? ¿En qué epístola de San Pablo, de San Pedro, se nos da la lista completa de los cinco libros del Pentateuco, los profetas mayores, los profetas menores, y se reconoce que son inspirados por Dios y que transmiten revelación divina, el libro de Judit o el libro de Esther? ¿Dónde lo tenemos esto? Solo tenemos en actos pontificios que se fueron dando y en Trento que se formuló el canon completo de la Escritura. Es por la Iglesia jerárquica, Papa y obispos, que nos consta a los cristianos cuáles son los libros en que hay la palabra de Dios escrita. Por otra parte, la interpretación de la Escritura que da la Iglesia jerárquica Es la mi iglesia tiene jerárquicamente con actos colectivos, colegiales, de magisterio universal, ordinario, o en fórmulas de definición si conviene, tiene autoridad para interpretar la Sagrada Escritura, para hacernos decir qué es lo que dice auténticamente. De aquí que, aunque las fuentes originarias del magisterio, donde encontramos lo que hemos de creer, sean la escritura y la tradición, hemos de creer lo que la palabra de Dios escrita o transmitida nos dice. Siempre insisto, estamos hablando de la tradición como algo universal que pertenece a la Iglesia Católica. Es superior a cualesquiera tradiciones humanas o tradiciones de escuela, tradiciones de pueblos cristianos o tradiciones de escuela. Superior. Se puede y se debe reconocer que el magisterio de la Iglesia es como que esto es así. Porque sin el magisterio de los obispos y del Papa no sabríamos cuáles son los libros escritos por inspiración divina que nos transmiten la palabra de Dios escrita. Ni reconoceríamos la tradición de la Iglesia, la tradición, esto que llama algún texto, las tradiciones apostólicas y eclesiásticas, es que son tradición de la Iglesia porque vienen de los apóstoles, apostólicas y eclesiásticas tradiciones. Estas tradiciones eclesiásticas, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, bien fuerte, ¿no? La Iglesia incluso ha juzgado de la autenticidad del sepulcro de Santiago Apóstol, y es vecino a ser tradición de la Iglesia la verdad de la predicación de Santiago y de su sepultura en Santiago de Compostela. De todos modos, si algún autor dijese que eso no pertenece a la tradición en el sentido fuerte de la palabra, yo pensaría que el Señor, por ejemplo, tiene antipatía a España y que no se da cuenta de lo que han sido en la Iglesia Occidental las peregrinaciones en Santiago de Compostela. Pero no vería tan claro como en otras cosas que esto sea tradición de la Iglesia. Puede ser tradición de los pueblos españoles aprobada por la Santa Sede, no sé si me explico. La aparición de Santiago en el Pilar, miren ustedes, si es venerable, está en la liturgia, ¿no? Y tiene un arraigo en el pueblo cristiano que seguramente se escandalizaría mucho si dijera que no pertenece a las apostólicas eclesiásticas tradiciones, que la Virgen se apareció a orillas del Ebro al apóstol Santiago. ¿Entienden? Apostólicas eclesiásticas tradiciones son los sacramentos, son la infalibilidad de los concilios, son la vida eterna, sobre la cual no ha habido formalmente definiciones que directamente tratasen de defender la inmortalidad del alma y la vida eterna contra herejías. Esto imagínense, está en el credo, está en el credo, está profesado en la fe, pero ha habido pocas ocasiones de tener que definirlo, ¿no? Todo lo que decimos de la vida del cielo pertenece a la tradición apostólica y eclesiástica, ¿no? Como la maternidad espiritual de María, todo eso. El lugar de María en la historia de salvación, que por haber sido madre de Cristo, madre de Dios, es madre de la Iglesia, esto es tradición apostólica y eclesiástica. Aunque, y precisamente por esto no ha habido actos de definición. Pero aunque las fuentes son la escritura y la tradición apostólica y eclesiástica, y no las tradiciones humanas de pueblos cristianos o las tradiciones de escuela, se puede y debe reconocer en cambio una cosa muy importante, que el magisterio de la Iglesia está en una relación inmediata con que llegue al pueblo fiel la palabra de Dios. Es decir, en el magisterio encontramos lo revelado que tenemos deber de creer con fe teologal. Diríamos, como dijo Pío XII, de una forma más inmediata que en la tradición de la Iglesia, que para muchos fieles resultaría de difícil acceso, y en la misma Sagrada Escritura, en los libros históricos y proféticos, en los Evangelios, etcétera, etcétera, ¿no? El magisterio de la Iglesia es la norma inmediata que nos dice qué es lo que Dios ha revelado en su magisterio ordinario y en su magisterio solemne, ¿eh? Magisterio de la Iglesia, Papa en actos infalibles, concilios en actos dogmáticos y enseñanza ordinaria y universal de la Iglesia, que se expresa inspirando también la liturgia, inspirando la predicación como de fe a lo largo de los siglos. El magisterio, por tanto, Papa los obispos, nos da la norma inmediata de lo que Dios constituyó, puso en la Escritura y transmitió a la Iglesia desde la edad apostólica. Bien, ahora vamos a dedicar los minutos que quedan a una cosa que es introductoria a la totalidad del curso. Lo que creemos por la fe que es la primera virtud teologal, que es el principio de nuestra salvación, no puede ser evidente en el plano intelectual. Dice yo, esto de la Santísima Trinidad no lo entiendo. Bueno, nadie te pide que lo entiendas. Te lo enseñan para que lo creas, porque tienes que creer en la Trinidad para creer que Cristo es Dios y que el Espíritu Santo, que vino a nuestros corazones, que está en la Iglesia, como alma de la Iglesia, es Dios, enviado por el Padre y el Hijo. Lo que creemos no puede hacerse evidente a la inteligencia. La fe, no obstante, es un acto intelectual. Aquí yo lo pongo sin comillas, pero es textualmente lo que dice Santo Tomás en la Suma Teológica, al definir la fe en la segunda parte de la segunda parte. La fe es un acto del entendimiento, imperado por la voluntad. Miren ustedes, todo acto de fe, aún humano, es un acto del entendimiento imperado por la voluntad. Si un amigo me explica que ha muerto un señor, yo no lo he visto morir, pero me lo creo, porque no tiene por qué decirme que ha muerto el padre Elías, que ha muerto. No tendría que haberme dicho de parte del padre Suñer, ha muerto el padre Elías. Me lo creo. ¿Por qué? Porque si no lo creyese, pensaría que me están tomando el pelo, o que se lo ha dejado tomar el pelo el padre Suñer, en una noticia de este calibre, como la muerte de un celoso y apostólico escolapio muy santo, que algunos conocéis. Pues muchísimas cosas, entre otras cosas, las tradiciones familiares, cómo eran nuestros bisabuelos, que nuestros antepasados emigraron a Cataluña desde Álava o lo que sea. Todo esto no tenemos, no lo hemos visto, ni lo podríamos ver. Y si tuviésemos que conocerlo por testimonio escrito, buscando registros de nacimiento y actas notariales, estaríamos todavía perdiendo el tiempo. La vida humana sería absurda si no creyésemos lo que nos dicen. ¿Me explico? Porque tenemos experiencia que cuando creemos lo que nos dicen, alguna vez pueden engañarnos, y después tenemos experiencia y entonces pensamos que no hemos de creerlos, ¿no? Pero ordinariamente la mayor parte de cosas, entre otras que soy hijo legítimo de mis padres, por ejemplo, esto yo lo creo, pero no voy a pedir una prueba biológica que entonces no se podían hacer. ¿Me explico? La mayor parte de cosas que nutren nuestra vida, que nos hacen llamarnos como nos llamamos, y sentirnos quienes nos sentimos. Las hemos oído y queremos creerlas, ¿no? Pero estas cosas por lo menos estarían en su momento, fueron objeto de experiencia, son constatables en la experiencia humana. Que Jesucristo nació de María es un hecho que en su momento fue la experiencia, lo vieron los pastores. Que era el Verbo hecho, venido para redimirnos, esto no lo sabemos más que por la fe. Los mismos apóstoles lo creían, cuando creían, porque a veces no creían, pues se hacían un lío. La fe es un acto del entendimiento imperado por la voluntad, movida a Dios por la gracia, porque es sobrenatural, ya lo explicaremos. Está por encima del alcance del entendimiento y la experiencia humana. El acto de creer es sobrenatural y su contenido suprarracional. La teología o ciencia sagrada, que es una actividad intelectual, científica, pero no tiene sus principios en la experiencia humana ni en evidencias racionales, sino que sus principios están en el contenido del misterio revelado. Y la teología está al servicio de la fe misma, está al servicio de la fe. Presupone la fe y está al servicio de ella. Un teólogo dominico, que ha escrito un libro estupendo, que el que tenga tiempo y deseo de estudiar no perderá tiempo de hacerse con él, Synthèse dogmatique de la Trinité a la Trinité, la salida, y otro segundo volumen de l'univers a la Trinité, que es el proceso ascendente, diríamos. Synthèse dogmatique, con un prefacio del cardenal Ratzinger. Este libro, en Beauchesne, editado en tercera edición en 1991, yo lo conocí más recientemente y lo compré aquí en la librería Balmes. En este libro su autor dice lo siguiente: la fe no depende en modo alguno de la teología. Fíjense ustedes bien, la fe no depende en modo alguno de la teología. Es la investigación teológica la que depende intrínsecamente de la fe. O sea, lo que yo pueda ayudarles a ustedes a pensar en lo que digo en el título, reflexión teológica sobre el misterio revelado. Pongo en lecturas del catecismo, porque es una expresión contemporánea que contiene prácticamente la totalidad del misterio revelado. Reflexiones orientadas según la síntesis doctrinal de Santo Tomás de Aquino. Este curso bienal es esto. Y está escrito con este... lo procuraré explicar en este espíritu. La fe está al servicio, depende intrínsecamente de la fe. No se hace teología para reinterpretar la fe. Yo quiero entenderlo mejor, que no me hayan hecho un lío, no. Si uno se ha equivocado y oyendo una clase de teología ve que su fe era imperfecta en algún punto, etcétera, que no distinguía bien una cosa de otra, pues mejor. Pero no está hecha para reinterpretar la fe, ni mucho menos para preguntarnos sobre ella. Se hace al servicio de la fe, buscando, eso sí, es lo que entender lo que creemos. Fórmula que viene de San Agustín y que es la que movió San Anselmo. La fe que busca el entendimiento humano, la fe, Dios al revelarnos, llama a nuestro entendimiento a buscar la inteligencia de la fe. esta inteligencia, que puede ser muy sabrosa y muy fructuosa, es sobre todo importante para que la fe, mejor pensada, mejor reflexionada, mejor entendida, sin variar en absoluto su naturaleza ni su contenido, pueda penetrar más fácilmente nuestra vida y colectivamente sea más apta para lo que ahora llama el Papa la inculturación de la fe, para hacerse presente en la vida social y cultural. Se requiere la teología en este sentido, ¿no? Teología es necesaria para la vida de la Iglesia, para que la fe penetre más íntimamente nuestra inteligencia y nuestra vida práctica, nuestra conducta. Bien, ahora el día siguiente vamos a continuar con este mismo programa. El título de la clase siguiente es este: el hombre racional y su capacidad obediencial para la fe sobrenatural. Los términos se explicarán en la misma clase. Bien, muchas gracias. Bueno. A ver, si se ha grabado. Ya le ha llamado, ¿no? Le he dicho, le voy a llamar para que sepa. Ahora no sé cómo se le estoma. No sé qué tenía, si ya me lo dijo. ¿Qué? ¿Ha funcionado? Ha funcionado. Qué bien. Por su vida. Ah, claro, sí, lo ha hecho para. No sé cómo se para. Que te lo pare, Miguel. Miguel. A veure si ho parem ara, com es para això? Pues, segurament amb molta tranquil·litat.